8:39. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy estamos en el día 34, el sexto repaso, y días totales repasando el libro Un Curso de Milagros, 614 días. Continuamos en el capítulo 17, que nos habla sobre el perdón y la relación santa. Y hoy el apartado número 3 se titula Sombras del pasado. Y son sombras nada más, ¿no? Como dice la canción. Pero vamos a continuar enfocándonos en el perdón, en el perdonar, ¿no? Y perdonar no es otra cosa que recordar únicamente los pensamientos amorosos que diste en el pasado y aquellos que se te dieron a ti. Todo lo demás debe olvidarse. Miren qué bonito. Ya con esto que nos dice el apartado podemos comprenderlo todo, ¿no? Perdonar no es otra cosa que recordar únicamente los pensamientos amorosos que diste en el pasado y aquellos que se te dieron a ti. Todo lo demás debe olvidarse. O sea, realmente lo que nos importa en esta vida y lo que realmente pues queremos experimentar y queremos otorgar, ¿qué es? El amor. Vivir en amor, compartir amor, recibir amor, ¿no? Entonces todo lo que está fuera de ello no existe. Todo lo que está detrás de todo esto, pues realmente no nos debería de interesar. Así que todos esos recuerdos que nosotros guardamos con mucha estima y que hasta los escribimos probablemente en el diario, pues realmente están de más, ¿no? Sobre todo cuando se trata de conservar algún odio, alguna ira, algún sentimiento que realmente lo único que me genera es malestar. Son esos pensamientos de los cuales nos debemos olvidar. ¿Por qué? Porque no son necesarios en nuestra vida. El perdón es una forma selectiva de recordar que no se basa en tu propia selección. Cuando nosotros estamos observando enemistad en nuestra vida o enemigos, cuando vemos que tenemos enemigos, cuando decimos no quiero relacionarme con esta persona porque es mala, cuando estamos haciendo esas distinciones, es claro que nos estamos dejando llevar por una ilusión, por un miedo, por una fantasía muy tenebrosa, ¿no? Y de la cual creemos formar parte. Cuando formamos parte porque la hemos inventado, pero no quiere decir que sea la realidad, ¿no? Imagínense que en su mente, cuando está totalmente presente, pues está llena de gozo, está llena de satisfacción. ¿Te puedes imaginar en este instante? ¿Puedes sentir en este instante la tranquilidad que la vida te está otorgando? ¿Puedes darte un respiro y sentir que dentro de ti, fuera de ti, todo lo que ves es amor? ¿Que toda esta sensación que ahorita puedes manifestar está llena de amor, está llena de luz? ¿Lo puedes sentir? Si lo puedes sentir, entonces alégrate de que lo puedas vivir. Si no lo puedes sentir, es obvio que traes un recuerdo en tu mente que no te quieres deshacer de él, ¿no? Estás pensando en algo del pasado o en algo del futuro con base al pasado, ¿no? Puede ser que estés enojado, enojada, puede ser que estés triste, puede ser que estás desesperado, angustiado, qué sé yo, ¿no? Yo no sé lo que tú estés sintiendo, sin embargo te puedo decir que ese sentimiento que viene de la no paz no es verdadera, no la necesitas conservar, no necesitas mantenerte enojado o enojada en este momento o triste, porque la vida te está dando una oportunidad en este momento de que veas más allá de la ira, que veas más allá del miedo, que veas más allá del dolor, que veas más allá de la angustia y que te des cuenta de que eso no es lo que forma parte de la vida. Cuando tú escuchas la palabra vida, cuando tú ves la existencia de todo lo que hay en el mundo, Me refiero a, por ejemplo, a los animalitos, seres vivientes, a las plantas, a nosotros humanos y a los seres inertes como las piedras, ¿no? Tú te estás dando cuenta, te das cuenta de que en la vida hay todo esto y la vida no está necesitando de nuestros pensamientos o de nuestra creación para que se esté dando todo ello. En pocas palabras, no necesita de nosotros para que siga existiendo. Y ahora, ¿por qué nosotros creemos que debemos conservar esos pensamientos para nosotros estar existiendo como somos? ¿Por qué pensamos que necesitamos de esos recuerdos para ser lo que somos? Y lo digo entre comillas. ¿Por qué? Porque se nos hace más fácil identificarnos con lo que creemos que somos. Nos ponemos una identidad la cual está pues totalmente arraigada a los pensamientos que tenemos. Yo no sé quién crees tú que pues eres, ¿no? En base a tus pensamientos, porque cada quien pues trae pensamientos distintos. No sé si te identifiques o crees que eres ese profesionista o que no eres profesionista, o que eres una persona buena o que eres una persona mala. No sé con qué te estás identificando, no sé cuál es el pensamiento que estás guardando para mantener esa identidad. Pero lo único que te puedo decir es que eso es falso. Somos más que un nombre, somos más que un cuerpo. Y yo creo que la vida es tan hermosa que pasamos desapercibidas muchos milagros, ¿no? Muchas sorpresas que la vida nos otorga en cada instante. Nos enojamos tal vez porque te quitaron algo, ¿no? Puede ser desde lo más mínimo para una persona o puede ser hasta lo más grave para otra persona, ¿no? ¿Cómo qué? Pues puede ser que, no sé, se te perdió algo. Como decía el libro ayer que estaba escuchando, de la nueva era, o la nueva tierra, ¿cómo se llama? Nueva era. Y decía en una parte de que había una mujer que tenía cáncer terminal, ¿no? Que estaba totalmente, pues, invadida del cáncer, así es como lo dice el libro. Y entonces iba, pues, Eckhart Tolle, que es el escritor del libro, decía que pues iba con ella como consejero. Y entonces hubo un momento en que la señora le dijo, estaba muy molesta, y realmente estaba muy molesta porque se le había perdido un anillo. Y dice, se me perdió un anillo y creo que la mujer que viene a cuidarme en estos días, y una mujer a cuidarla diariamente, no sé, 4 horas o algunas pocas horas, ¿no? Y dice, y ella me robó ese anillo. Y estaba muy enfurecida y pues obviamente dijo, pues eso no le ayuda ahorita en la condición que está. Y entonces le dice, y realmente, o sea, es muy importante ese anillo para usted. Y le dice, es que usted no entiende. Es el anillo que me regaló mi abuela, es un anillo de diamantes que tiene mucho valor sentimental y pues económico. Y yo me lo quité porque se me empezaron a hinchar los dedos con los tratamientos. Y ya no lo podía usar. Y dice, ahora desapareció. Y entonces le dice la señora, le dice, ¿usted qué me recomienda? ¿Qué me aconseja? ¿Que la enfrente a la mujer o que le hable directamente a la policía? Entonces le dice él que él no le puede aconsejar nada, al respecto, que ella pues es la que tiene que decidir qué es lo que va a hacer, pero le dice, pero te puedo hacer una pregunta. Y le dice, sí. Y dice, sí sabes que en poco tiempo o en otro momento te vas a tener que desprender de ese anillo. No importa cuál sea el tiempo, ¿no? Recuerden que la mujer pues tenía cáncer prácticamente terminal. Y le dice otra pregunta. Y le dice, el que tú no tengas este anillo, ¿te quita una parte de lo que realmente eres? Y entonces la mujer le empieza a responder. Y ya empieza a respirar tranquila, ¿no? Y le dice, cuando tú me dijiste de que si me iba a desprender del anillo, pues mi ego me decía, pues no, o sea, empieza rápido a reaccionar, a defenderse, ¿no? Pero ya cuando me hiciste la tercera pregunta, porque fueron otra pregunta más, ¿no? Pero me fui a la última. Dijo, pues me di cuenta de que no me hacía falta nada, o sea, que no me quedaba incompleta, ¿no? Al que me quitaran ese anillo. Entonces, así pasa, nos identificamos nosotros con muchas cosas, pueden ser cosas materiales, y dejamos pasar estos momentos que tal vez van a ser los últimos. Para mucha gente ahorita, tal vez va a ser el último momento de su vida. No necesitamos estar en ese momento nosotros para entonces sí darnos cuenta de que la vida nos otorga en cada instante un regalo para que lo podamos vivir en toda la extensión de la palabra, que lo podamos vivir llenos de amor, llenos de gratitud, reconociendo que no nos hace falta nada. Que si me desprendo del dinero, que si me desprendo del trabajo, que si me desprendo de mis seres queridos, la vida va a seguir porque así es. No queramos creer saber todo lo que es la vida. Lo voy a volver a repetir. La vida ha existido antes de nosotros y va a existir después de nosotros. Y nosotros con nuestros pocos años que tenemos de vida, no importa cuántos tengas, 20, 30, 40, 50, 100 años, son muy poquitos en comparación de lo que la vida ha existido, ¿no? Entonces, es el momento de perdonar, es el momento de dejar a un lado las sombras del pasado, que lo único que hace es perturbar nuestra mente, perturbar nuestro momento y hacernos creer que eso es lo que realmente es la vida o lo que es nuestra vida, cuando no es así. No necesitas vengarte de esa persona o no necesitas ver que algo malo le pase o algo parecido le pase a ellos para que entonces tú sí te puedas sentir tranquilo y tranquila y perdonar. No necesitas de la venganza. La venganza es el ego. Aunque nos veamos como cuerpos, somos más que un cuerpo. Aunque veamos el tiempo en el reloj, el tiempo es una ilusión. El tiempo es cruel en manos del ego. ¿Por qué? Porque cuando te enfocas en el tiempo con el ego, te molesta hasta envejecer. Te molesta que sea un día más. O te molesta que no estés en ese momento en el que eras totalmente feliz. Porque en ese momento tú decidiste ser feliz y ahorita también puedes decidir volver a ser feliz. No necesitas todo lo que ya tenías antes, no lo necesitas. Todo lo que necesitas en el instante presente, la vida te lo da, Dios te lo da. Y tal vez en otro momento vas a decir, añoro ese momento que ahorita estás viviendo, ¿no? Tal vez en el, si nos hablamos del futuro y creemos, nos enfocamos mucho en el futuro, o el día de hoy decimos, ayer era mejor que hoy, ayer me sentía tan feliz, tan dichoso, y ahora no puedo. Ahora no puedes o ahora no quieres. Entonces, deja a un lado el conflicto en este momento. Eres un hijo de Dios. Si no crees en Dios, recuerda que eres hijo de la vida y eres perfecto. No estás en esclavitud, estás en libertad. La chispa de belleza o el velo de la fealdad, el mundo real o el de la culpabilidad y el miedo, la verdad o la ilusión, la libertad o la esclavitud, es todo lo mismo. Entonces tú eliges abandonar una o la otra. Puedes elegir más que entre Dios o el ego. Es tu elección. Todo sistema de pensamiento o bien es verdadero o bien es falso. Y todos sus atributos se derivan naturalmente de lo que es. Entonces, hoy es un día ideal para dejar a un lado todas esas ilusiones, para desprendernos de todas estas relaciones especiales que hemos entablado y darnos cuenta que existe algo más que lo que nosotros creíamos. No te estoy diciendo libérate del dinero, libérate de trabajo, renuncia a tu trabajo, renuncia a tu familia. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que veas más allá de ello y date cuenta que todo lo que está allí contigo forma parte de tu vida, ¿ok? Sin embargo, cuando tú dejes este cuerpo o cuando esa parte de tu vida ya no esté contigo, sería un proceso natural en el que no te pertenece, porque todo esto somos temporal y todo lo que hay a nuestro alrededor es temporal. Lo único que es eterno es el alma, es el espíritu. Y si no crees en ello, pues te darás cuenta que pues la vida sigue, ¿no? Y por más de que uno diga, no, pero la vida se va a acabar en algún momento, pero pues por el momento ahí está. Se han ido varios de nuestros seres queridos y la vida ha seguido. Entonces, date la oportunidad hoy de perdonar tus pensamientos, tu mente, tus recuerdos y de enfocarte en lo maravilloso que eres, en lo maravilloso que es la vida, en los regalos que la vida te da para que los aceptes dichoso. Y si no lo quieres aceptar, está bien también. Pero cada momento es una oportunidad para experimentar la dicha y para dejar a un lado esas sombras del pasado. Y bueno, vámonos rápidamente a la lección del día de hoy, que es la 134, y nos dice, permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Repasemos hoy lo que significa perdonar, entre comillas, ¿no? Ya que es algo que puede tergiversarse muy fácilmente y percibirse como que entraña un sacrificio injusto de la justa indignación, como una dádiva injustificada e inmerecida y como una total negación de la verdad. ¿Por qué nos dice esto? Porque muchas veces nosotros pensamos, no, es que otorgarle el perdón a esa persona que me hizo tanto daño y que me sigue haciendo y que habla mal de mí y que me la la la la la la la, y sientes que es injusto perdonar, te indigna, ¿no? Y no, no es así. Desde esta perspectiva, perdonar no puede sino verse como una extravagancia. Y este curso aparenta basar la salvación sobre un capricho. Esa perspectiva distorsionada de lo que significa perdonar puede corregirse fácilmente si puedes aceptar el hecho de que no se te está pidiendo que perdones lo que es verdad. el perdón se limita únicamente a lo que es falso. Es irrelevante con respecto a todo, excepto con respecto a las ilusiones. Entonces, cuando tú aceptas la verdad, perdonas. Perdonas las ilusiones, te das cuenta que en la verdad no hay rencor, en la verdad no hay agresión, en la verdad no hay insultos. Te das cuenta que esos pecados, entre comillas, no existen. Mientras creas que tus pecados son reales, consideras que el perdón es un engaño, porque lo equiparas. Entonces, desde esa perspectiva, pues no vamos a entender lo que es el perdón. El perdón no apoya las ilusiones, sino que, riendo dulcemente, las congrega todas sin muchos aspavientos y las deposita tiernamente ante los pies de la verdad, y ahí desaparecen por completo. No hace caso a todos esos alaridos autoacusadores de los pecadores enloquecidos por la culpabilidad. Cuando tú ves el perdón a través de tu alma, a través del Espíritu, a través de Dios, los mira con ojos serenos y simplemente les dice: hermano mío, lo que crees no es verdad. La fuerza del perdón estriba en su honestidad, la cual es tan incorruptible que ve las ilusiones como ilusiones y no como la verdad. Entonces, ¿tú te acusarías a ti mismo? Todo lo que le estás diciendo a una persona que tal vez dices: bueno, te voy a perdonar sabiendo que eres bien esto, esto, esto, esto, esto. Y una vez que dices todo eso, te das cuenta de que te lo estás diciendo a ti, lo estás sacando de ti. Estás regalando algo y lo que regalas lo recibes. Muchas veces no se entiende esto, no queremos entender, no lo queremos comprender, pero cuando realmente te abres a los ojos de la verdad, del instante presente, te das cuenta que es cierto. No podemos seguir engañándonos diciendo: yo te estoy ofendiendo a ti porque te lo mereces. No. Reconoce que esa ofensa sale de ti. ¿De dónde? De tus pensamientos. ¿De dónde vienen esos pensamientos? De tus recuerdos. ¿Y esos recuerdos dónde están? En tu mente. No es como vas y te los vacías a otra caja. No. Vienen de tu caja y ahí se quedan. Entonces, para practicar el perdón a lo largo del día, puedes todavía en algunas ocasiones olvidarte de su significado y puede que te vayas a atacar a ti mismo, puede que vayas a atacar a alguien más. Y cuando esto ocurra, permite que tu mente vea más allá de esa ilusión mientras tú te repites: permítaseme poder percibir el perdón tal como es, no como yo quiero que sea. No como yo lo estoy interpretando. ¿Me acusaría a mí mismo de eso? No me voy a encadenar a mí mismo de esta manera. Ponte en los zapatos de los demás. ¿No quieres perdonar a alguien? ¿Por qué? ¿Porque es muy agresiva? ¿Porque es muy violenta? ¿Porque es muy chismoso? ¿Porque es muy chismosa? ¿Porque me ofende? ¿Porque es mala? ¿Porque es de lo peor? ¿Porque es una ta, ta, ta, ta? Ahora dite, ¿me acusaría a mí mismo de lo que yo estoy acusando a esa persona? Pues obvio dirías, no. Entonces no te encadenes a ti mismo de esa manera. Antes de que nada, recuerda, nadie es crucificado solo. Mas por otra parte, nadie puede entrar en el cielo solo. Imagínate que la persona que te cuesta mucho, o las personas que te cuestan mucho trabajo perdonar, y que tú piensas que son esas personas y no es a ti, te dicen: bueno, pues depende de tu perdón el que entren al cielo, o depende de tu perdón el que pues tengas todo eso que has soñado. Y te dice: o entran juntos o se crucifican los dos. Vas a decir, no, pues mejor entramos juntos, ¿verdad? Entonces, es hipotéticamente hablando, pero si yo crucifico a alguien, si yo agredo a alguien, yo me estoy agrediendo y crucificando junto con él, junto con ella. Entonces, es el momento ideal para liberarnos de todos esos pensamientos que nos están impidiendo perdonar. Que no le eches la culpa a los demás. Sé consciente de dónde viene esos pensamientos que no te dejan perdonar y que tú piensas, no, no puedo perdonar. Para que entonces sí puedas desprenderte de ese pesar que tienes. Para que ahora sí te puedas sentir ligerito, para que se te quiten tal vez esos malestares físicos que tienes y que no sabes por qué te surgieron. Entonces, bueno, con esto vamos a finalizar el tema. Y los voy a dejar con la reflexión y ahorita regresamos para despedirnos.